Creo que en ningún momento entramos a competir en la cancha. No sé si es diezmado, golpeado, si fue una baja anímica, creo que no hay ninguna excusa. Hoy directamente no nos presentamos a jugar. Hay que ser autocrítico y reconocer que fuimos un papelón. Es la primera vez, creo que en mi carrera, que perdemos por 40 puntos durante tanto tiempo. No sé qué decir. Calondo, ¿no? Porque no era el Obras que estábamos acostumbrados. Si bien es un Obras irregular, estas últimas 7 presentaciones son con 6 derrotas en la ruta, pero hoy demasiado dolorosa, ¿no? Hoy más que dolorosa, no sé si cuenta como derrota, nos mataron. Desde el minuto 0, que arrancaron con ese parcial de 13-2. Y como dijiste, pues, hemos presentado irregularidades, pero es la primera vez que hacemos semejante actuación. Nada más que decir, creo que no es ni de ser visitante ni ser local. Creo que es algo que pasa dentro del equipo y que tenemos que trabajar una semana para solucionarlo. Es importante que tengan revancha dentro de un par de días contra Boca, ni más ni menos, para sacarse un poco la mufa. Más allá de Boca, creo que Boca es circunstancial, es un momento del equipo. Creo que tenemos una semana, porque vamos a jugar el domingo, tenemos una semana para rever y repensar realmente y replantearnos qué fue lo que hicimos, sobre todo la cantidad de errores, pero creo que no fue ni de regla, ni de táctica, ni cosa de básquet. Creo que son cosas que vienen desde afuera, cosas humanas, por así decirlo, y que esta semana vamos a tener que solucionar para volver a competir y mostrar la mejor cara de Obras. Cuando hablas de esto que estás mencionando, ¿tiene que ver con el grupo? ¿Pasó algo en el grupo? No, no pasó nada en particular, pero bueno, la salida de Liam, creo que dentro de la cancha hoy estaban bastante fastidiosos los chicos. Creo que es normal, porque cuando se desarrolla un partido así se suele sacar lo peor de uno mismo. Y nada, creo que hay que sentarnos más que a descansar, a hablar realmente qué es lo que pasa dentro del equipo para así solucionarlo y poder llevarlo adelante. Claro, además tenían objetivos importantes porque metieron buenas victorias a lo largo de la liga, se hicieron fuertes incluso de visitante con la gira en Córdoba, Formosa. Bueno, cambia un poco el panorama ahora. Cambia bastante el panorama porque nosotros vamos a seguir mirando para arriba, pero la verdad que nos quedan las últimas fechas con los equipos que están abajo nuestro y que con todo el hambre y el deseo de subir y de no bajar, con lo que eso significa, creo que anímicamente hoy fueron superiores. Creo que hay que, como dije antes, replantear muchas cosas y nada, solucionar la diferencia que tenemos dentro del equipo. Eso. No es nada con el técnico, sino entre ustedes. No, ni hablar. Es algo, como te dije antes, es parte de los jugadores. Creo que nosotros mismos hoy hicimos un papelón. Nada, hay que ser autocrítico y saber que hoy no salimos a competir en la cancha. Puede pasar. A mí, como equipo, creo que es la segunda vez. Una vez nos pasó en Comodoro. Y también por ahí cuando uno toca a fondo, que sea trampolín para ir para arriba. Hay que pensar en positivo.